tendrás que pegar un brinco si la vejez te avecina. Tendrás que pegar un brinco si la vejez te avecina. Quítate la venda de los ojos, el que tanto escoge le va mal. Quítate la venda de los ojos, el que tanto escoge le va mal. Escógeme a mí, verás, si sabes que yo te adoro. Escógeme a mí, verás, si sabes que yo te adoro. Nada, nada que nada, nada que nada, nada que nada.